Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, la 100.9 en Cultura FM, 940 AM, nuestras dos emisoras y la página web www.radiocc.com.es. Estamos además, ustedes nos acompañan ya también en estas jornadas a través de la plataforma de Zoom. Vamos a hablar sobre una obra muy interesante que se denomina como Agüita de Viejas en Pandemia. La obra se va a presentar este sábado 20 y domingo 21 de junio a través de la plataforma de Zoom, por supuesto, para que ustedes le puedan disfrutar desde casa y apoyar, por supuesto, a quienes hacen, quienes están involucrados en esta obra, que son nuestras invitadas quienes ya le presentamos. Estamos junto a la actriz ecuatoriana María Beatriz Vergara para conversar sobre todos estos temas. María Beatriz, gracias por acompañarnos. Le decimos buenos días, bienvenida y coméntenos más cómo nace esta obra que ustedes nos presentan a nosotros y al público. Bienvenida. Hola, hola, hola con todos. Muchísimas gracias por la entrevista. Si necesitamos de estos espacios para poder difundir las obras, no nos toca más remedio ahora que usar las plataformas. Así que desde mi casa yo les estoy saludando a todos. Este fin de semana, el sábado y domingo a las 8 de la noche, vamos a hacer Agüita de Viejas por Zoom. Es una obra que yo escribí para actuarla con una actriz cuencana, que deben conocerla porque es estupenda, Juana Estrella. Así que entre las dos hacemos los personajes de dos viejas maravillosas, divertidísimas, unas locas de atar, que son la Miche, que soy yo, y la Tomasa, que es Juana Estrella. Son unas viejas ochentosas, achacosas, bueno, que hablan cualquier cantidad de barrabasadas, no tienes idea hasta qué punto son capaces de hablar cualquier cosa y hacer cualquier cosa también. Entonces, esa es la invitación que quiero hacerles para este fin de semana, Agüita de Viejas. Perfecto. Queremos conocer más sobre esta obra interesante que decíamos nuestra invitada Beatriz, que es Miche, en la obra con Agüita de Viejas, junto a Tomasa, que es Juana Estrella, que ya nos destacaba. ¿Cómo nace la idea de presentar esto al público? ¿Qué hacen la Miche y Tomasa en Agüita de Viejas? Bueno, esto nació de conversaciones entre la Juan y yo, de la típica reunión para hacer proyectos teatrales, sobre qué hablamos, qué no sé qué. Entonces nos empezamos a contar historias de la familia, de las tías, de las primas, y ahí nos damos cuenta que en nuestro bagaje familiar había un montón de viejas divertidísimas que hacían cosas chistosas. Entonces decidimos meternos con el tema de la tercera edad, que además fue una lindísima oportunidad porque si una de las críticas más chéveres que me han hecho siempre a Agüita de Viejas es que les reivindica con la vejez. Es una etapa conflictiva, una etapa que da miedo, que la gente siempre trata de evitarla, pero nos han dicho que cuando ven la obra se reivindican con esa parte de la vida. O sea, se dan cuenta del potencial divertido que puede tener entrar en esa edad mágica y gozarla, ¿no? Divertirse y encontrar un sinfín de posibilidades de hablar, de olvidarse de lo que están hablando, de tomarse la pastilla, de volverse a tomar la misma pastilla porque ya se olvidaron, de acordarse del pasado y mezclar con el futuro y volver al pasado y mezclar Velasco y Gabarra con las feministas y hablar de cualquier cosa. Entonces realmente son mágicas este par de viejas maravillosas. Claro, es muy interesante lo que nos está contando nuestra invitada con esta obra, ¿no? De Agüita de Viejas en Pandemia. Y las viejas que dicen aquí, ¿no? Que decimos en la obra, ustedes lo denominan el Agüita de Viejas, este término muy interesante y que lo conocemos históricamente, María Beatriz, le decimos a usted, lo que nos decían nuestras abuelitas, ¿no? Y lo que recomendaban a los que iban creciendo, tómate una agüita de viejas, que decían. Yo creo que el nombre está muy bien puesto porque es eso exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Es tomarse una agüita caliente, una agüita dulzona, una agüita rica que te alegra el corazón, te calienta. Y eso es un poco el sentido de la obra y el efecto que produce, ¿no? Es como tomarse una buena agua, incluso un agua con piquete, o sea, un poquito también ahí entonada. Perfecto. ¿Qué destacamos de ya ustedes como las dos actrices principales de esta obra, María Beatriz Usted, y también que destacamos, ¿no? Ya lo que es el trabajo de Juan Estrella Tomasa en la obra, el trabajo particular de ustedes a lo largo de los años con todo lo que han hecho ustedes en arte y cultura, ¿qué podemos destacar, María Beatriz? Bueno, respecto de Agüita de Viejas, te debo decir que es sobre todo y especialmente un trabajo actoral. No hay demasiada puesta en escena, no nos rayamos con eso, porque la verdad, los personajes lo dan todo. Es un trabajo 100% actoral y los personajes están muy lindamente caracterizados y muy, muy histriónicamente asumidos. Juana es una estupenda actriz que tiene muchísimos años de trayectoria y sobre todo su vida actoral la ha hecho en Cuenca, razón por la cual tenemos ahora mucho público cuencano. Y bueno, y yo que también tengo ya muchos años en el teatro y entre las dos hicimos dos personajes entrañables que básicamente son el todo de la obra. No hay más allá de esa caracterización, no hay más allá, más misterio. Entonces, nada, ahora lo estamos presentando por Zoom. Esto es un desafío inmenso. Imagínate, para las viejas más, para nosotros igual. O sea, ha sido bastante complejo tratar de entender esto. Primero, tratar de asumir, pasar de la etapa de la negación, de no quiero entrar en las plataformas, porque el teatro es el teatro, el escenario es el escenario, y llegar a un momento que dices, no, pues, o sea, me toca, porque si no, ¿de qué vivo? Entonces, un poco el sentido de la sobrevivencia nos ha hecho aceptar que esta es una nueva modalidad, que ojalá no dure para siempre, porque sí se extraña el escenario y se extraña el público. Pero aceptarlo, asumirlo y decidir lanzarnos. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Lanzarnos con todo. Tenemos un muy buen producto y es que nos pueden ver desde muchas partes del mundo. Nos ha visto gente de Estados Unidos, de Canadá, de Bolivia, de Panamá. Gran oportunidad para más bien extender las redes del teatro hasta que podamos volver a los escenarios. Claro, María Beatriz, y aquí trasladamos la consulta que hemos hecho a diferentes artistas que hacen teatro precisamente, que usted decía, ¿no? Ahora las tablas se han trasladado hasta las pantallas digitales, hasta los celulares, desde donde ustedes presentan las obras y desde donde se busca recursos para quienes viven del día a día y viven de lo que es su obra, su trabajo artístico. ¿Qué tan complicado ven ustedes de este panorama y el presentar las obras también ahora a través de las páginas web, de las plataformas digitales, del Facebook y de todas estas redes que usted decía, ¿no? Tomando el nombre de Agüita de Viejas, a muchas se les complica el tema de acercarse al Internet Sí, es muy complejo, es muy complejo. y que no necesariamente, digo, tendrá que tener que ver con la edad. Es muy complejo, ha sido muy difícil, como te decía antes, primero aquí en la cabeza, asumir esto aquí en la cabeza, pasar la barrera del yo no quiero, no, no, no puedo, igual, o sea, ha sido bastante complejo tratar de entender esto. Primero tratar de asumir, pasar de la etapa de la negación, de no quiero entrar en las plataformas, porque el teatro es el teatro, el escenario es el escenario, y llegar a un momento que dices, no, pues, o sea, me toca, porque si no, ¿de qué vivo? Entonces, un poco el sentido de la sobrevivencia nos ha hecho aceptar y lanzarse. Y después de eso hay una cosa que es muy importante, que tiene que necesariamente aparecer una tercera persona, en este caso, porque somos dos actrices, que es el técnico que maneja toda la parte audiovisual y que tiene que ser el enlace, ¿no? O Claro. sea, en otras circunstancias no hay tal enlace, o sea, nosotros y el público, ya está. Pero aquí hay una tercera persona que tiene que hacer posible todo esto y que tiene que permitir que se dé ese diálogo de ciegos, ¿no? donde nos dirigimos al público y hacemos que ellos abran los micrófonos y hablen con nosotras. Pero el resto del tiempo estamos a ciegas. Ellos nos ven a nosotros, pero nosotros no a ellos. Entonces siempre te asalta un poco la nostalgia de cuando era en vivo y en directo, sí podías ver al público. Claro, eso es parte fundamental del teatro. Hemos conversado, le decíamos, con muchos artistas, gestores culturales, y nos han hablado precisamente de eso, ¿no? De la necesidad de tener el contacto directo con el público y que no es lo mismo a través de una pantalla, pero sí. La realidad actual del teatro, del arte, y tienen que acoplarse a todo lo que es, así es. En la actualidad. Así es, o sea, no hay otra. Y que como destacaba... Y como destacaba María Beatriz, esperamos todos que eso no nos lleve mucho tiempo, ¿no? Y ahora nos trasladamos nuevamente, se viene para este sábado y domingo, tenemos importantes eventos y uno de estos, Agüita de Viejas en Pandemia. ¿Cómo puede el público hablar de la obra para que usted les cuente todos los detalles? Bueno, la obra se presenta el sábado y domingo a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles por Buen Plan. Entren a esa plataforma y ellos les van a ingresar los $5 que cuesta la entrada, más les van a dar todo el protocolo de cómo acceder. Ellos les invitarán, le mandarán la invitación por Zoom y ustedes entrarán a Zoom y ya estamos en contacto. 20 minutos antes les llega, tienen que empezar a ingresar en la plataforma y ya, lo demás corre video. Por supuesto, y vamos a disfrutar en esta noche especial de lo que es la Minche y Tomasa. Igual, o sea, ha sido bastante complejo tratar de entender esto. Primero tratar de asumir, pasar de la etapa de la negación, de no quiero entrar a las plataformas, porque el teatro es el teatro, el escenario es el escenario, y llegar a un momento que dices, no, pues, o sea, me toca, porque si no, ¿de qué vivo? Entonces, un poco el sentido de la sobrevivencia nos ha hecho aceptar. ¿Qué podemos adelantarle al público para que se animen y nos acompañen a disfrutar de esta obra, María Beatriz? Con esas historias que ya... O sea, yo les garantizo que van a amar a ese par de viejas. Les garantizo que las van a amar porque son verdaderamente fantásticas. Así que no se pierdan. Y si pueden también, es un lindo regalo para los padres. Tenemos que quedarnos en casa. No hay otro remedio. Estamos en cuarentena. No podemos hacer nada más que estar en casa. Entonces es como una buena oportunidad para regalarles a los padres esta hora de diversión con este par de viejas locas. Por supuesto, y les dejamos, amigos, con esa invitación, ¿no? Como destaca nuestra invitada María Beatriz Vergara, actriz ecuatoriana, le decimos, ¿no?, al público que este domingo vamos a celebrar el Día del Padre, y como tenemos que estar en casa, cuidándonos, protegiéndonos, tenemos aquí variedad de actividades para presentarles, y una de esas es de esta obra, con las dos, Agüita de Viejas, ¿no? Nuestra amiga Miche, Beatriz Vergara, y también Juan Estrella Tomasa, que le vamos a invitar en una próxima oportunidad, por supuesto, para que usted también. Sí, por supuesto. ¿Cómo disfrutamos de esta obra? Seguramente, Beatriz, se vendrá una nueva jornada luego de este 20 y 21 de junio. Sí. Nueva jornada, nuevas obras. Estoy preparando un estreno, ya les contaré. Apenas tenga ya algo avanzado, ya hablaré otra vez, te pediré una entrevista para hablar sobre ese tema. Perfecto. Pero por hoy, por esta semana, Agüita Viejas. Perfecto. Dejémosle nuevamente esa invitación entonces al público, María Beatriz, que se sumen, que nos acompañen y que celebren el Día del Padre con teatro. Sí, solamente tienen que entrar a la plataforma de Buen Plan, www.buenplan.com.es, y empezar a hacer los pasos que la misma plataforma te va llevando. Y ya están adentro, esperar el sábado a las 8 de la noche o el domingo, y nada más, no hay más misterio. Solo tienen que bajarse la plataforma Zoom a sus computadoras, a sus dispositivos, y ya, todo lo demás corre video. Perfecto. María Beatriz Vergara, Miche, en la obra Agüita de Viejas en Pandemia, nos ha acompañado acá en el espacio informativo de Zona Cultura. María Beatriz, le deseamos un excelente día y que pase muy bien. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Chao.